La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Estamos en noviembre y en noviembre hay una tradición, las jornadas micológicas de la Peña Beterri. Ya alcanzando las 19 jornadas, vamos a poder dialogar con don Fernando Martínez, de la Junta Directiva de la Peña Beterri y responsable de esta actividad. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, buenos días. Encantados de poder saludarle y nos encontramos que este viernes ya es el día en el que a las 5:30 de la tarde vais a realizar un taller de sensibilización, además dirigidos a los más pequeños. Sí, bueno, es el primer año y como novedad lo que pretendemos es que los niños, a ser posible, de 7 o 11 años, no con un criterio flexible que podría ser que sean de menos años, ¿no? Pues de alguna manera vayan conociendo el comportamiento de los hongos en la naturaleza, ¿no? Y les vamos a explicar, es un juego didáctico, en el que además de pasárselo de forma divertida jugando, pues aprenden un poco cuál es el papel que juegan los hongos dentro de los montes. ¿Y cuál es ese papel? Bueno, pues el papel que juegan los hongos en los montes es muy importante para el ecosistema de los mismos, porque lo que hacen es reciclar muchísima materia orgánica muerta y lo que a su vez hacen es aportarles a los árboles y plantas muchísimos nutrientes. ¿Será el viernes el día que se realice ese taller? ¿Hay que inscribirse o solamente hay que acercarse por la Peña Beterri a las 5 de la tarde? No, no es necesario inscribirse y puede asistir todo el que lo desee. No es necesario ser socio y puede hacerlo cualquier persona que desee participar de ese taller. El día grande de estas jornadas es el sábado, que es el momento en el que viajáis desde Tudela hasta el Moncayo para la recolección de las diferentes especies a las 8 de la mañana, de nuevo. Sí, a las 8 de la mañana todo el que lo desee saldremos desde la calle El Muro. Y lo que hacemos es ir a Moncayo, nos repartiremos en diferentes grupos para visitar diferentes hábitats y la idea es recoger 2 o 3 setas de cada especie. Estaremos como unas 2 horas, salimos a las 8 de la mañana, como he dicho, del muro, luego llegaremos allí aproximadamente a las 9 y estaremos de 9 a 11 recolectando especies. Bueno, Moncayo es un lugar que tiene diferente arbolado y, bueno, en función del hábitat, pues puedes encontrar unas especies u otras. Sobre las 11 de la mañana, allí mismo en el Moncayo, lo que haremos será una preselección de las especies recolectadas y almorzaremos, ¿no? Y luego ya, pues a la tarde, a las 5 de la tarde, lo que hacemos es, como todos los años, clasificar las especies, identificarlas, las ponemos en una bandeja con su valor culinario, explicando qué tipo de propiedades tienen, y etcétera, ¿no? Luego ya a las 8 de la tarde, ese mismo día, en Beterri, tenemos una exposición de todo el material clasificado con una degustación de varios tipos de setas y hongos. Que ya sabéis que, bueno, hacemos un pincho que cada año tiene mucha aceptación, que se llama Delicias del Bosque, que está exquisito y, bueno, te invito a que si puedes te pases y lo pruebes y a los oyentes exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de estas diferentes especies que nos vamos a encontrar en el Moncayo, más o menos, aproximadamente, ¿qué tipos no van a ser recolectadas? ¿Qué crees que os vais a encontrar? Uy, pues te puedes encontrar de todo, porque según el catálogo micológico que en su día elaboró Gorosti, resulta que en Navarra tenemos 1.800 especies de setas y hongos diferentes, porque claro, las setas y los hongos no necesariamente son los que nos llevamos a la gastronomía para comer, sino que hay otras que son objeto de estudio y, como he dicho, también juegan su papel en el bosque. Entonces, bueno, lo normal es que te encuentres, pues igual en ese día, pues entre 80 a 100 especies de las comunes que se puedan comer. Pues yo qué sé, por decirte algo, pues encontraremos probablemente algún Boletus edulis, igual alguna Erus puede ser, aunque ya es bastante tarde. Igual encontramos algún Cantalus urcivarius, por supuesto que encontraremos níscalos. En fin, podemos encontrar bastantes cosas, ¿no? Pero por decirte en concreto cuántas, pues no sé. Ya que estamos hablando de esta actividad en el monte, que lo puede hacer cualquier persona, también incidimos siempre cuando hablamos con vosotros o con cualquier otro colectivo de la peligrosidad que también tiene, ojo, con la recolección de setas. Sin lugar a dudas. Todos los años venimos a decir lo mismo, que hay que tener mucho cuidado, que no se puede comer ninguna seta que no esté identificada al 100%, que para identificar correctamente una seta es necesario tener muy en cuenta la forma de sus características, de su sombrero, de su pie, qué tipo de láminas tiene, etcétera. En definitiva, tenemos que apreciar todos los caracteres botánicos y las características organolépticas, y para ello, bueno, pues hay que estar un poco iniciado, hay que tener una buena bibliografía con rigor científico, y además de todo esto, en ocasiones necesitamos llevarlas al microscopio porque no las podemos identificar. Por tanto, mi recomendación es que no se coma ninguna seta que no esté identificada al 100%, que por supuesto no podemos dejarnos llevar por falsas creencias, porque casi todos los años vengo a decir que hay unas falsas creencias que son muy comunes, que viene a decir una, pues, que las setas comidas por animales que no son venenosas, eso es totalmente incierto. La especie Amanita phalloides es consumida por limacos y en cambio es mortal para nosotros. También es falso que las que están hervidas con cuchara de plata, si no la ennegrecen, son comestibles, pues la Amanita phalloides no la ennegrece y es venenosa, y en cambio la comestible y muy buena seta desde el punto de vista gastronómico, la Cantharella urcivarius, sí. Por lo que todas estas creencias carecen de fundamento, ¿no? Entonces, bueno, hay setas que son venenosas, son muy tóxicas y que hay que conocerlas bien. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es acercarse a sociedades micológicas, como por ejemplo puede ser Muérdago, que ya lleva muchísimos años en el tema, o incluso si vienen a Veterri, pues yo puedo identificar aquellas que no se conozcan. También hay un conocido tuyo, que tú creo que eres de Ribaforada, que es Antonio Ruiz Mateo, que es un experto en la materia, y en definitiva lo que no debemos de hacer es, bueno, pues comer algo que no conocemos. Cuando estabas hablando de Muérdago de Cascante, ya también una relación de muchos años, también esa colaboración, y es que el sábado 11 a las 5 de la tarde, como nos indicabais, esa clasificación también lo hacéis junto con ellos. Sí, sí, por supuesto, lo hacemos junto con ellos, y yo, bueno, empecé a iniciarme en el mundo de la micología acercándome un poco a los de Muérdago de Cascante, con lo cual hay muy buen rollito, por así decirlo, ¿no? De hecho, ahora hemos estado toda una semana en un congreso internacional micológico en Cantabria. Ha sido un congreso en el que han estado expertos de la materia, expertos en agaricales, expertos en cortinarios, en definitiva en todos los géneros, y ha estado lo mejorico de Europa. Y aunque mi formación académica no va a esos niveles, porque todos son biólogos, botánicos y tal, pues sin lugar a dudas que algo se aprende. ¿Y qué aprendiste, si no lo puedes resumir? Bueno, pues lo que te puedo resumir en concreto es que hoy en día, para identificar determinadas especies, pues ya se utilizan unas técnicas que son muy avanzadas, que son técnicas moleculares. Hay unos análisis moleculares que, aplicado al estudio de los hongos, suponen un avance, ¿no? Aun con todo, discutiendo entre los grandes expertos, según qué variantes se cojan de esos análisis moleculares, se pueden llevar a confundir determinadas especies. Pero bueno, ha sido muy, muy interesante, ha sido muy gratificante en la ampliación del conocimiento de nuevas especies que yo desconocía, y bueno, pues sería una experiencia que volvería a repetir. Recuérdenlo, este viernes 10 y el sábado 11, de nuevo las jornadas micológicas de la Peña Veterri. 190 socios, en donde Fernando Martínez, de la Junta Directiva, es el responsable de esta actividad, que empieza el viernes a las 5:30 de la tarde con ese taller de sensibilización dirigido a niños y niñas de 7 a 11 años, y el sábado a las 8 de la mañana la salida en coches desde la calle El Muro a Moncayo para la recolección de diferentes especies. A las 5 la clasificación de estas especies y a las 8 la posterior degustación. Fernando Martínez, un placer volverle a escuchar y que vaya muy bien la jornada. Pues vale, muchas gracias. De todas formas, sí que quería decir una pequeña cosa, que bueno, en el equipo de la Junta Directiva de la Peña Veterri, de socios y socias, participamos de 30 a 40 personas, y que dentro de la Junta Directiva hay mucha gente joven que se ha incorporado y que sin ellos difícilmente podríamos realizar las jornadas.